Es momento de quedarnos ya con cuestiones de actualidad local y en este sentido, bueno, pues referencia a lo que llega además este fin de semana, la festividad, por ejemplo, del Día de Andalucía, cada año, en estas fechas, por parte de la Junta de Andalucía, se eligen a personas, a entidades, a colectivos que por su trayectoria han destacado. Y que, bueno, pues como les anunciamos a través de los servicios informativos de esta casa ya el pasado lunes, este año además llega, en el caso de nuestra provincia, con un galardón a una entidad ubriqueña. Se trata de una entidad que trabaja para toda la comunidad autónoma andaluza, porque es una fundación, un centro tecnológico a nivel andaluz, pero situado en nuestra localidad y símbolo de un sector tan importante como el marroquinero, tan vital para Ubrique y en definitiva, bueno, pues nuestra enseña en nuestra localidad. Les decíamos ya entonces el lunes que estamos de enhorabuena en Ubrique porque se ha reconocido, en este caso concreto, a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, por su trayectoria asociativa por parte, bueno, pues de la Junta de Andalucía con esa bandera de Andalucía Cádiz 2016. Y vamos a conversar durante los próximos minutos con el gerente de la Fundación MOVEX, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Y antes que nada, por supuesto, enhorabuena por ese premio, por esa bandera de Andalucía Cádiz 2016. Muchas gracias. Es un premio que vamos a aceptar en nombre del sector. Lo hablamos así con el patronato y nos parece que bueno, que tiene que ser un día festivo no solo para la fundación, sino para todos los agentes, para todos los marroquineros que trabajan en el sector, y con ellos vamos a compartirlo en el discurso que tendremos oportunidad dentro de una horita escasa de pronunciar. Imagino que muchísima satisfacción, ¿verdad? Porque es un trabajo que se viene realizando ya, en realidad desde hace 10 años. Es cierto que el centro empezó a funcionar en 2008, pero que ya el patronato dio sus primeros pasos desde el 2006. Así que justo 10 años después llega este reconocimiento a toda la trayectoria. Hay que decir que de las diferentes modalidades de la bandera Andalucía Cádiz 2016, en el caso de MOVEX, el premio, el galardón es por su trayectoria asociativa. Y por, como decimos, ese trabajo que se ha venido realizando, por ejemplo, durante estos 10 años, ¿no? Exacto, nosotros estamos preparando ahora mismo el décimo aniversario de la fundación, puesto que el año de constitución fue el 2006, como bien decía, y bueno, que llegue en este momento el reconocimiento por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues todo un aliento para poder seguir trabajando en un tema como el de la innovación que no ha resultado fácil, ¿no? El romper una inercia en un sector tan tradicional como el nuestro, pues hizo que los principios, los comienzos no fuesen fáciles. Y de hecho, pues todos los que de una manera u otra habéis seguido un poco la trayectoria de la fundación, pues conocéis que ha habido ciertas dificultades en el lanzamiento del proyecto. Pero bueno, luego con ilusión, con trabajo y con constancia, la verdad que poco a poco pues se han ido sumando instituciones, empresarios, particulares. Y bueno, hoy en día pues estamos contentos con el resultado, aunque queda mucho camino por hacer. Y la verdad que el premio pues llega en un momento en el que precisamente preparamos, como te decía, ese décimo aniversario, y en el que bueno, pues estamos dentro de la preparación, de los preparativos de un plan estratégico, tanto para el centro como para el resto del sector, y en conversaciones con distintas instituciones, tanto con el ayuntamiento, con la propia Asociación de Empresarios, con Empiel, así como con Extenda, con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y con la Agencia IDEA, para intentar unificar esfuerzos y seguir un poco pues la dirección que hemos intentado marcar durante estos primeros años de vida de la fundación, ¿no? Que no es otro que utilizar el pasado y utilizar esa tradición, pero intentando utilizar elementos también contemporáneos, utilizar las nuevas tecnologías, utilizar metodologías creativas innovadoras para poder hablar de futuro en cuanto al sector de la piel y Ubrique que se refiere. Comentaban, ¿no? Nada más comenzar esta entrevista, algo muy importante, ¿no? Has querido que, o queréis que este reconocimiento no sea solo para MOVEX, sino en general para todo el sector de la piel, ¿no? Sí, nosotros, de hecho, durante el discurso, tenemos poco tiempo, pero vamos a compartirlo con el resto de instituciones, no solo las que he mencionado antes, sino también el Museo de la Piel o los comerciantes que trabajan por crear una imagen de Ubrique digna, ¿no? Y porque cuando un visitante, sea turista que viene de paso por el pueblo, como un diseñador de moda que viene a pasar varios días ya a elaborar, a desarrollar su colección en el pueblo, pues se lleven un buen sabor de boca con respecto a la población, pues vamos a compartirlo con todos ellos, ¿no? Porque no tiene sentido que una institución trabaje de forma independiente si luego el resto de nuestros clientes cuando llegan pues no comparten esa imagen, ¿no? No perciben que el resto del pueblo trabaja en la misma dirección. Entonces vamos a compartir con y cómo no con todos los profesionales, con todos los marroquineros que día a día pues se levantan y dedican su jornada a utilizar la técnica que han recibido de padres a hijos, que se ha trasladado de padres a hijos, y que ponen toda su pasión en que esos cinturones, esas carteras, esos bolsos, pues tengan nivel de calidad suficiente como para que marcas de prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, pues las confíen a Ubrique, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente significan el soporte del principal pilar de la economía, no solo en Ubrique, sino en la Sierra de Cádiz. Pues ahí queda también, claro que sí, reconocimiento, ¿no? Que queréis abrir a todo el sector y quedándonos al final en las manos, que finalmente traducen la idea en lo que es una auténtica obra de arte cada día, todos los marroquineros, los trabajadores del sector en nuestra localidad. Pues un premio que además va a llegar en próximos minutos, en cuestión de una hora, es la entrega. Ahí en San Fernando, ¿verdad? Sí, solamente decirte que como dato vamos a utilizar el número de personas que tanto directa como indirectamente trabajan en no solo en Ubrique, sino en todos los pueblos de alrededor en esta industria, ¿no? Para que las personalidades que asistan al acto de entrega, desde el delegado del gobierno, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y demás representantes políticos, institucionales, ¿no? Universidad de Cádiz, Cámaras de Comercio, etcétera, pues perciban la importancia que el sector de la piel tiene no solo en Ubrique, sino a nivel andaluz, ¿no? Y que se sientan orgullosos, porque a veces el hecho de estar en un entorno rural hace que no se mire hacia este sector, ¿no? La entrega, como bien decías, es en la bahía, por lo tanto haremos un poco referencia a de dónde venimos, y es en el Teatro de las Cortes, un teatro real que se restauró para los actos de conmemoración del segundo centenario de la Constitución de Cádiz, y bueno, pues aquí hay representantes de distintas disciplinas, no solo de movimientos asociativos del sector de la, sino también pues del arte, de la cultura, de la empresa, del comercio, y que recibirán hoy sendas distinciones. Hay que decir que por acción empresarial, la cooperativa Unión de Viticultores y Claneros, promoción de Cádiz en el exterior, David Palomar, reconocimiento deportivo, Manuel Agudo Durán, Nolito, el jugador de fútbol. Inclusión social, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, por la trayectoria asociativa, como decíamos, la Fundación Móvex, por acción cultural, Pilar Paz Pasamar, promoción de la igualdad, Gala Gallego Soro, y por innovación, investigación y aportación científica, Javier León, en el compromiso ambiental, el Instituto San Juan de Dios de Medina, y por último, como reconocimiento especial, para Juan Miguel del Castillo. Son los galardonados este año, como decimos, a nivel provincial por la Junta de Andalucía, y a destacar por su trayectoria asociativa la Fundación Móvex, como decimos, representación ubriqueña este año en los premios con motivo del Día de Andalucía. Nos hablaba Javier que dentro de lo que después, posteriormente, en esa entrega va a ser el discurso vuestro, vais a utilizar el dato de todas las personas, ¿no?, que forman parte de lo que es el sector. ¿Cuál es ese último dato con el que contáis de trabajadores a nivel no solo de Ubrique, sino de la comarca? Bueno, vamos a verlo como cifra orientativa, casando datos tanto del Instituto de Estadística como del Anuario de la Piel que elabora la patronal del sector a nivel nacional. Y el dato que nos facilitan es de 3.000 empleos directos en el sector, más 2.000 empleos indirectos, ¿no? Solo entre Ubrique y Prado. Pues ahí queda esa cifra, que, como decimos, hace que el sector de la piel, evidentemente, sea nuestro bueno, pues el que nos suministra nuestro pan cada día, directa o indirectamente, es la actividad principal, por supuesto, y nuestro distintivo, sin duda. Javier, premio que, como decimos, llega a los 10 años. ¿Cuál es el objetivo de Movex? ¿En qué momento se encuentra ahora mismo la fundación? ¿Y cuál es el camino que os habéis propuesto? Porque nos hablabas de un plan estratégico, ¿no? Sí, llevamos como 3 meses, desde el patronato de diciembre, trabajando en un plan estratégico para el centro a 2-3 años, ¿no? Con las miras puestas en 5, pero en el momento en el que nos encontramos en un mercado en constante evolución, con cambios tan rápidos, pues sí, ir adaptándose a esos cambios cada vez más rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos en principio con objetivos a medio largo plazo, pero realmente con un plan de acción a 2 años, ¿no? Una vez que empezamos con el plan, pues surgió la oportunidad de dialogar con otras instituciones, con el ayuntamiento, con la asociación de empresarios, con Extenda, y decir, oye, ¿por qué no alinear un poco las actividades, las estrategias, y remar todos en la misma dirección, ¿no? Y bueno, llevamos como un mes y medio, el último mes y medio, en conversaciones, se han mantenido ya varias conversaciones con estas instituciones, pendiente ya de celebrar una reunión común donde expongamos todos un poco nuestras inquietudes, nuestras. Pero sí que te puedo decir que ya hemos asentado un poco las bases y hemos definido lo que son los retos que creemos en común que tiene que afrontar el sector, ¿no? Y de qué manera o en cuáles de esos retos, qué papel podemos jugar cada uno de los que estamos presentes en ese plan. En concreto, si nos hablas de la fundación, nosotros en estos 10 años los dedicamos los primeros a intentar elaborar el proyecto de MOVE, luego a solicitar las ayudas oportunas y a unir los esfuerzos necesarios para poder contar con una infraestructura y un equipamiento que pudiese ayudarnos a ofrecer unos servicios avanzados a las empresas que componen el sector. Y ahora mismo la idea que tenemos es seguir apostando un poco por sacar partido, por abrir toda esa infraestructura y ese equipamiento al sector, ¿no? En concreto, pues a través de 2 líneas, ¿no? Una, la de fomentar y ampliar esos servicios avanzados, relacionándolo sobre todo con el itinerario que sigue la creación de una colección de moda, desde el asesoramiento en tendencia hasta el desarrollo de prototipos, y dejar ya solo todo preparado para la producción en serie a los fabricantes, y que los fabricantes puedan venir y recibir también junto con los diseñadores esa serie de servicios. Y la otra es apostando por la formación, ¿no? La formación de diseñadores que lleguen hasta el pueblo y que en colaboración o en cooperación con pequeños fabricantes pues puedan lanzar marcas propias que hagan que el valor añadido de esas nuevas marcas o de esos diseñadores emergentes se quede también en el pueblo, ¿no? Es algo que venimos ya intentando y que creemos que se está consiguiendo, que poco a poco va dando a través del Máster Tiel Design que organizamos junto con la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación Loewe, pero que pues este año se va a abrir a otras escuelas de diseño y que queremos que también pues tenga cierta convivencia y cierta relación con la escuela de artesanos que lidera en Tiel, y el para lo cual pues hay un inicio de y queremos que los alumnos de ellos y los nuestros pues convivan para fomentar la formación no solo a nivel de diseño, sino a nivel de operarios, ¿no? Y que lo que podamos, pues el centro también colabore con la iniciativa de la escuela de artesanos. Así que, bueno, pues seguir insistiendo en las líneas que han dado frutos, como por ejemplo el tema de la formación con el máster en piel, y bueno, pues después de, como nos decía, conseguir dotar al centro, ¿no?, de todas esas infraestructuras y servicios, conseguir que las empresas del sector los utilicen, ¿no?, cada vez más, ¿no? Exactamente, además de nuevos diseñadores, nuevas marcas que puedan llegar hasta el pueblo, que es un poco función o las conversaciones que hay ahora mismo con Extenda, con la Agencia Andaluza de Promoción en el Exterior, para que otras marcas del universo del lujo que no producen actualmente en Ubrique, pues puedan venir hasta Ubrique y confiar sus producciones, ¿no? Esto supone además tener que hacer, como yo avancé un poco en diciembre, una catalogación de empresas, una serie de protocolos de actuación para con las marcas y con los empresarios locales. Pero si todo va bien, durante 2016 creemos que se va a poder presentar el plan y que vamos a poder dar inicio justo después del verano, ¿no? Nuestra intención es que en el próximo mes ya se pueda hacer una presentación previa al patronato y a las distintas instituciones y que durante el mes de marzo, abril, durante la primavera, pues podamos hacer una presentación en abierto para todo el sector. Repasamos un poco, ¿no?, la trayectoria de Movex desde que comenzaba, y un trabajo, como tú reconocías, complicado, ¿no?, una andadura dificultosa, porque ha necesitado de muchos esfuerzos, de contar evidentemente con las administraciones para poner en marcha este proyecto, con dificultades económicas, sobre todo en los últimos años. ¿Cuál es la situación, Javier, en estos momentos de Movex? Sí, ha habido como dos momentos difíciles, ¿no? Lo primero era una inercia de que no había un referente de algo parecido en el sector ni en la zona, ¿no? Entonces partíamos un poco ya mentalizados de que el cambiar un poco esa inercia y generar un referente iba a ser complicado. Pero bien es cierto que luego el pertenecer al Sistema Andaluz de Agentes del Conocimiento, junto con centros de innovación o las universidades, equipos de investigación y demás, supuso un aliciente, se convirtió en justo lo contrario, ¿no? Desde hace 4 años la Junta de Andalucía pues no apoya este tipo de proyectos. Realiza la convocatoria, pero no hay ningún tipo de resolución ni de hemos recibido ningún tipo de apoyo económico, ¿no? La situación al mes de diciembre, porque sí que, aunque nosotros en estos últimos 4 años no habíamos recibido ayuda, sí que teníamos resoluciones y teníamos compromisos de colaboración durante los años de 2009 a 2013. Y en diciembre, pues prácticamente no se han puesto al día al 100%, pero sí que hemos cobrado toda la deuda, la mayor parte de la deuda pendiente, con lo cual, pues ahora mismo sí que podemos decir que la situación del centro es razonablemente saneada. Es decir, está saneado el tema económico y financiero, y a nivel financiero, con los cobros que había pendientes y que se han producido en diciembre, pues nos da un poco de aliento para continuar los 2 o 3 próximos años, ¿no? Si bien es cierto que desde hace 3, pues funcionamos de forma totalmente privada, es decir, con los servicios que prestamos a las empresas y con los alquileres procedentes del vivero de empresas, pero sin ningún tipo de ayuda pública. Así que, bueno, ese que era además uno de los objetivos, ¿no?, intentar salir adelante de forma independiente, pues también, de una u otra forma, lo habéis logrado, y lo importante, eso sí, era contar, imagino, ¿no?, con esas subvenciones que habían quedado ahí atrasadas, y por tanto, desde diciembre, como nos comentan, la situación ya pues bastante mejor, ¿no? Claro, las ayudas, prácticamente, para que todo el mundo lo conozca, aunque lo hemos comentado alguna que otra vez, han sido para la infraestructura, para lo que es el edificio sede de la fundación, y para parte del equipamiento, es decir, para la maquinaria fundamentalmente. Lo que ocurre es que al no dar la propia Junta de Andalucía esos pagos o el Ministerio, pues claro, y terminarse el periodo de construcción de las infraestructuras, pues implica la generación de una serie de costes fijos que hay que asumir y a los que no podíamos hacer frente hasta no tenerlo al 100%, ¿no? Afortunadamente, pues con una política de restricción un poco de contención del gasto, y gracias a que poco a poco pues el vivero de empresas se ha completado, la ocupación está ya al 100%, pues hemos conseguido afrontar esa etapa, esos 3 años complicados de crisis, no solo a nivel de centros tecnológicos, sino un poco de todo el sector. Y bien es cierto que bueno, que si la Junta ha retrasado esos pagos, también la voluntad siempre ha sido la de realizarlo y de facilitar un poco el camino para el cobro. Y en su favor también tenemos que decir que hemos sido el primer tecnológico de Andalucía con el que se han puesto al día, ¿no? Con lo cual también demuestra una intención y una creencia un poco en el trabajo que se está desarrollando desde Ubrique. Y lo que está claro es que al margen de lo más importante, evidentemente, que son los servicios que presta Movex, el propio edificio y la propia fundación después de estos años, ¿no?, se ha convertido en referente para aquella persona que llega del exterior a ver el sector de la piel, como, bueno, pues los valores que debe tener este sector de innovación continua, de diseño, etcétera, de calidad. Bueno, pues solo con visitar el edificio y ver los servicios que están a disposición del sector, eso ya es una muestra y es una consecución, ¿no?, del trabajo que se ha realizado, ¿no? Hay muchas vías, ¿no? Nosotros pensamos al principio que iba a ser siempre la manera más corta, la más rápida, ¿no?, que es la de que el fabricante asistiese al centro con su marca, con los diseñadores con los que fabrica, para enseñarle un poco Movex y los servicios que se pueden prestar a través de las distintas áreas que con las que contamos, ¿no?, de los laboratorios, pero no contábamos con que podía ser también al revés, y realmente pues está dando también su resultado, ¿no?, que es que cuando alguien busca por internet Ubrique o la relación con el sector, pues aparece Movex y son los propios diseñadores los que llegan al centro y nos piden que nosotros les conectemos con fabricantes, ¿no? Así que, bueno, de una manera o de otra, la intención es que el trabajo se realice de forma que los diseñadores consideren atractiva y que las producciones en serie pues se queden en los fabricantes de la zona, con lo cual el objetivo queda cubierto, sea de una manera o de otra como se inicie la relación. Pues nos vamos a quedar aquí, Javier. Ya decimos que dentro de unos minutos prácticamente llegará el acto, en concreto ese acto institucional que va a tener lugar en el Teatro Real, como nos decías, de las Cortes, en San Fernando, donde, al igual que el resto de galardonados, por tanto vaya a tener una intervención, en tu caso, ¿no?, imagino, Javier, y que va a estar acompañado también de, como nos decías, de otras personalidades, de representantes también del sector de nuestra localidad, ¿no? Sí, tenemos aquí el apoyo de tanto del equipo de gobierno municipal como de parte de los portavoces de la oposición, representación también de la Asociación de Empresarios y del museo, y miembros del patronato, a los que especialmente pues quiero desde aquí agradecerles la confianza que han depositado en técnicos que trabajamos en Movex en estos últimos años, porque ellos, además de la visión que han podido aportar, pues han invertido también su dinero para que la fundación pues pueda salir adelante y pudiese iniciar este camino, ¿no? A ellos y a todos los empresarios y artesanos del sector pues vamos a dedicar el premio. Recordemos, un patronato que ahora mismo, Javier, ¿por cuántos patronos socios está conformado? En estos momentos hay 12 patronos entre empresas e instituciones, y muy se van a incorporar nuevas empresas, también la Asociación de Empresarios, que tuvo en un inicio y que luego tuvo que por crisis salir del patronato, pero se van a reincorporar en este 2016, y se va a abrir también la figura de patrono honorario, a través de la cual pues vamos a invitar a que se incorporen al patronato a figuras relevantes de la moda a nivel nacional e internacional, ¿no? Se aprobó en el patronato de diciembre, ya hay conversaciones con varias figuras del sector representativas que han aceptado el poder pertenecer al patronato, y de aquí a junio, que sea el siguiente, pues iremos anunciando un poco cuáles son esas nuevas incorporaciones. Figuras destacadas, nos decías, a nivel nacional, de la moda y el diseño, nacional e internacional. Exactamente, hay colaboradores que han pasado por Ubrique en alguna ocasión, pero nos parece interesante que no se quede en una acción concreta, sino que de alguna u otra forma. Pero pues, como podemos comprobar, hay dificultades ahora mismo en esa comunicación que acaba de cortarse con Javier Gallego. Estamos ya prácticamente despidiendo con él, como decíamos, esa comunicación, esta entrevista que queríamos mantener por el reconocimiento que en unos minutos, estamos hablando con él justo en el coche, y bueno, pues la cobertura ya ha debido fallar en ese camino, como decíamos, hacia San Fernando. Creo que hemos vuelto a recuperar esa comunicación. Javier Gallego. Sí. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, pues de nuevo regresamos. Vamos a despedir simplemente porque la cobertura está fallando en estos últimos instantes ya. Lo dicho, agradecerte que nos hayas podido acompañar y enhorabuena por ese trabajo que realizáis desde la Fundación Movex y que ha supuesto el reconocimiento por con motivo del día 28 de febrero, el Día de Andalucía, dentro de esa modalidad, como comentamos, de trayectoria asociativa, como una de las banderas de Andalucía de Cádiz 2016. Así que, Javier, muchísimas gracias como siempre y lo dicho, enhorabuena. Gracias a vosotros y enhorabuena a Ubrique, que Ubrique está de moda y trabajaremos para que así siga siendo. Gracias.